Sí, me llamo Luis Ángel González Balbuena y soy natural de Las Alas, un pueblecito al lado de Riaño, justo debajo de la presa del muro del pantano del que vamos a hablar. Y actualmente vivo en León. Pues la coordinadora se crea en 1985 a reunirse grupos de personas y a título individual que habían mostrado su desacuerdo con el proyecto del embalse de Riaño. La coordinadora se origina sobre todo a partir de la pintada que el grupo de montaña GEN hizo en el muro del pantano, y a partir de entonces fue cuando se genera un malestar social que hace que un montón de grupos ecologistas, montañeros, pescadores, gente de la montaña, de aquella montaña y de otros, y mucha gente a nivel particular, decidimos unirnos para luchar contra algo que creíamos que en aquellos tiempos era impensable ya que se pudiera hacer. La Coordinadora para la Defensa de los Valles, que fue un nombre así un poco rocambolesco que se encontró, pues a pesar de estar formada por mucha gente, funcionó de manera habitual con un núcleo reducido de personas, que nos reuníamos prácticamente a diario y que mantuvimos un pulso desigual con la Junta de Castilla y León, incluso con el mismo gobierno central. Este pulso duró años hasta que Riaño fue destruido y fuimos capaces de mantenerlo gracias a este trabajo de mucha gente y al apoyo de mucha gente conocida y con renombre, y que todos pensábamos una cosa, que Riaño se defendía solo. El tema era muy obvio, muy lógico. Y nadie entendía cómo se iba a hacer una barbaridad así a finales del siglo XX y en plena democracia. Nadie entendía cómo se iba a enterrar una de las comarcas más ricas y bellas del país en aras de un hipotético beneficio. Y nadie pensaba que se podía dar por bueno un modelo de desarrollo totalmente arcaico y denostado que había sido movido y abanderado siempre por el anterior régimen, por Franco. De hecho, a Franco se le llamaba Paco el Rana por la cantidad de pantanos que inauguró. Y pensábamos que nadie podía dar por buenas y justificaba las razones de Estado y expropiaciones llevadas a cabo 20 años antes, en los momentos más duros del franquismo, en el que nadie podía decir nada. Y que si alguien decía algo, pues ya sabía dónde acababa, que era en la cárcel. Es que eso siempre se ha vendido. Tengo que decir que aquí en este país siempre se ha vendido los pantanos como la panacea de ello, y fue una de las cosas que con Riaño se demostró que no. Uno de los consuelos de la gente que luchamos en aquello fue que quedó muy claro que los pantanos son necesarios cuando son. Es decir, hay que analizarlos uno por uno. Está claro que el pantano de Riaño no era necesario ni iba a significar progreso para nada. Únicamente ha significado un beneficio económico para las grandes hidroeléctricas. Para el resto de gente, no. Entonces yo pienso que ese mito se desmontó con la lucha del pantano de Riaño. Y de hecho, el pantano de Omaña, que era el que iba a seguir al de Riaño en años próximos, incluso el mismo PSOE que vio el desgaste que le supuso este, fue el primero que se opuso a él. Y yo creo que a nivel nacional hubo ya muchas más luchas en otros pantanos a partir del pantano de Riaño. Y grandes obras como el trasvase del Ebro Segura. Entonces, todo eso que se paralizaron muchas cosas tuvo que ver mucho con la lucha de Riaño, porque la gente se concienció de que los pantanos eran buenos, pero cuando de verdad son necesarios, iban a reportar un beneficio real. Claro, nosotros uno de los argumentos que utilizábamos para defender Riaño, el primero era que los regadíos no iban a ser la panacea de nada, porque ya de aquella se sabía que los productos de regadío eran muy excedentarios, que la gente en el regadío estaba abandonando el campo, como se ha demostrado en estos años. Una de las cosas que prometía Antonio Losa, que era el procurador de Agricultura de la Junta de Castilla y León, a los futuros regantes, decían que iban a vender su leche en Dinamarca cuando regaran como quisieran. Y vemos lo que está pasando con las explotaciones lácteas, que están cerrándolas porque no llegan ni para gastos. Entonces nosotros nos apoyábamos en eso, en que esos regadíos no iba a ser lo que prometían y en que el fin del pantano era beneficiar a Iberdrola. A Iberdrola hoy día, que entonces era Iberdrola. Iberdrola tuvo que dar marcha atrás en la central de Lemóniz y como compensación el gobierno socialista entonces decidió hacer el pantano de Riaño. Y el pantano de Riaño supuso que Iberdrola, en todas sus centrales del Duero y del Bajo Esla, que es donde están las macrocentrales más grandes hidroeléctricas que hay del país, iba a disponer del agua del Esla, que es la fuente más grande que tiene el Duero, que entonces estaba sin controlar. De hecho, como un año antes así de retomar el proyecto, el gobierno socialista, Iberdrola ya empezó a recrecer las centrales que tenían los altos de esos pantanos contando con este agua. Es decir, que ellos ya sabían que iban a contar con este agua. Está claro que fue una compensación a Lemoniz. Y han sido los grandes beneficiados de todo hasta ahora, claro. Lo que hizo el gobierno socialista de aquella y también los procuradores de Alianza Popular, que entonces el Partido Popular estaba bajo esas siglas, fue movilizar a todos los regantes del sur de la provincia, prometiéndoles, pues eso, que aquello iba a ser el oro y el moro. Y se demostró que estaban movilizados por toda esta gente, porque 30 años después, una vez que se cerró el pantano de Riaño, no volvieron a protestar prácticamente nunca. En aquella temporada, en aquellos años, estaban continuamente haciendo manifestaciones, haciendo reuniones, haciendo escritos a la prensa, diciendo regar o morir, que a veces pensamos que si se habrán muerto todos, porque es que no se les ha vuelto a oír. Y desde entonces no se les ha vuelto a oír, no han vuelto a decir nada. Entonces estaba claro que estaban manejados por ellos. Estos últimos años, pues ahí siguen las tierras de todos estos pueblos esperando el riego, 30 años después. Se ha ido haciendo algo, quizás por acallar las protestas o tal, pero sigue todo prácticamente igual. Aquello fue terrible porque son unas imágenes que nadie se cree que aquello pudiera pasar en plena democracia. Parecen sacadas, como yo he dicho muchas veces, del estado de Pinochet, de Palestina o de algún sitio así. Llegaban a las 7, a las 8 de la mañana montones de Land Rovers de guardias civiles, algunos a caballo, y aquello era como una toma militar, pero totalmente. Totalmente, dispuestos a hacer lo que hicieran, a dar palos, a dar pelotazos. De hecho, hubo muchos heridos, una chica perdió un ojo. Y yo recuerdo una escena que no sé si la he contado alguna vez. Cuando acababan los derribos, los guardias civiles y todos se venían para León. Y salían por el medio de la calle de los pueblos acerando los Land Rovers y un poco en plan macarra. Y recuerdo una señorina que había muy mayor, con una cacha en la acera, que levantó la cacha y gritando hacia Dios y dijo: ojalá has matado a todos ETA. Para que una señora de 90 años de la montaña, según son de religiosa, según son, diga eso, el grado de desesperación tenía que ser muy gordo. Ellos, ante la sinrazón de los argumentos, porque eran incapaces de rebatir todos los argumentos que nosotros les dábamos de que el regadío no se iba a solucionar, incluso se hizo un plan alternativo con pequeños embalses y aguas subterráneas para que se pudieran regar. Esas 80.000, 90.000 o hasta de 120.000 hectáreas hablaron, aquello fluctuaba según sus intereses, y ese plan alternativo se presentó al MOPU de aquella, y hubo técnicos ahí que dijeron que sí que era posible aquello, pero que no era la opción política que se había tomado, entonces que no se iba a llevar a cabo. Entonces, cuando ellos eran incapaces de rebatir todos esos argumentos, el único argumento que les quedó fue el argumento de la fuerza. Y claro, contra eso no pudimos hacer nada, a pesar de que hubo muchísima gente que se pringó, gente que altruistamente fue a defender los pueblos riaños, sobre todo, que fue por donde empezó los derribos, y lo único que iban a sacar de aquello era algún palo o algún pelotazo. Pero así todo fue imposible parar aquello, claro. Porque fue una fuerza militar lo que mandaron allí. Totalmente. Y es una pregunta que hace mucha gente ahora. Cuando dice, bueno, pero 30 años después, ¿para qué le estáis dando vueltas a esto, no? ¿O por qué seguís en ello cuando el pantano ya no se va a vaciar, cuando ya no? Y es verdad, quizás el pantano quizás se vacía algún día, dentro de 200 años, ¿no? Pero nosotros no lo veremos. Pero bueno, ante todo yo pienso que lo que no hay que hacer es callar. Cuando tú has luchado por una cosa y el tiempo ves que te da la razón y que tú tenías razón, lo que no puedes hacer es callar, porque eso puede servir de ejemplo, bien para otras cosas que se vayan a hacer o bien para que las nuevas generaciones se den cuenta de por qué se hacen muchas veces las cosas. De que cuando hablamos de Riaño no hablamos del pueblo solo, porque ¿sabes qué pasa? Se ha generado, siempre hubo esa historia allí, ¿eh? Siempre hubo esa historia de los de Riaño. Y dice, coño, es que parece que solo hablas de Riaño. Parece que solo. Y claro, yo cuando hablo de Riaño también hablo de Riaño, hablo del valle, ¿sabes? De los nueve pueblos y de todo lo que aquello condujo, ¿sabes? Que la gente dice, joder, es que gente de otros pueblos, dice, es que parece que solo hablan de Riaño, como que solo hubieran tirado Riaño. Fue también un ángulo de división el nuevo Riaño, ¿eh? Porque hubo mucha gente que cuando decidieron hacerlo y les vendieron las milongas del turismo que iban a tener con el club náutico, hablaban de que iban a criar salmónidos, de que iban a criar cangrejos, bueno, aquello iba a ser. Y hubo mucha gente que se dejó engañar por eso, compró parcelas arriba y mucha gente del propio pueblo, ahí sí habló del pueblo de Riaño, ahí sí que habló de él, que tenían más intereses en el nuevo Riaño que en el viejo y estaban deseando ya que lo tiraran para marchar para arriba, invertir allí, hacer sus hoteles y allí pensaban que se iban a hacer ricos. Ahora la mayoría de los hoteles están como están. No tienen ni la décima parte del turismo que tenía el Riaño de antes, pero que estaba lleno de gente siempre. Una de las cosas que hablábamos nosotros, de las cosas que hablábamos, ¿no? Cuando nos oponíamos al pantano, que decíamos que había que modernizar los riegos, porque sobre todo lo dependiente del pantano de Luna son sistemas de riegos ideados pues, en los años 60, en la que se pierde, hablan como un 60% del agua, se pierde, se riega todo por mantas, son acequias muy viejas, presas de tierra que están perdiendo agua, no sé qué, entonces claro, eso es mala gestión, entonces claro, tú tienes un pantano ahí, y resulta que el 60% de agua se desperdicia. Si eso se aprovecha, resulta que podría regar, si es que es necesario, un 60% más. De aquí era lo que planteábamos nosotros, que modernizaran los regadíos de Luna y del Porma, y con esa agua que iba a sobrar se iba a poder regar todo lo que pretendían regar con Riaño. Pero eso no interesaba nada. Eso no era negocio. Eso no era negocio. Sí, La has dicho fiesta del también. Capilote fue una fiesta reivindicativa que empezó, no recuerdo si fueron los 2 o 3 últimos años de la lucha contra el pantano. Y recuerdo que se hacía en el viejo Riaño y venían grupos folclóricos, recuerdo la primera vez que un manifiesto que se hizo lo leyó Imanol Arias, que de aquella era un chavalín y era muy famoso ya. Y uno de los años, no sé si fue el primero o el segundo, recuerdo que recogimos un camión entero de capilotes y se fue a repartir a Madrid. Al resto de Madrid, ahí se estuvieron repartiendo capilotes y la gente, claro, allí alucinaba porque se regalaban de dos en dos, que qué flor era esa tan bonita, y la gente le contaba que era una flor del Valle de Riaño y que lo que se pretendía, y muchas de las pegatinas que se hicieron en defensa de Riaño y tal, tenían la flor del capilote en la pegatina.